barrio gacho como más. Aquí en la orilla del arenal me está esperando la fruta verde y estampas en plenitud de los amigos que en la rueda están cantando. Vamos para el cine, alma y vida del Quillú. Está por ahí Alejandro Lloritz, responsable del complejo turístico de allá de Ordey, de Quillú. Está con nosotros Alejandro, buen día. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, bien, un gusto recibirte, Alejandro Topo, como lo conocemos nosotros, ¿no? Al Topo. Rato se nos sale a nosotros. Topo, sí, claro, Topo se claro. Nos sale ya, y ya buena parte de la audiencia ya lo debe sí. Conocer también. Bueno, ¿cómo estuvo? Vamos a hablar del arranque ya del año en cuanto a las cabañas, el camping, el parador. Pero ¿cómo estuvo el fin de semana, el arranque de año, Topo? Bueno, la verdad que precioso. Estamos muy contentos, igual que toda la gente que ha estado por ahí. Estamos con día de recambio. Porque empezando el año, pero pasó el fin de semana, entonces mucha gente que había venido a pasar fin de año aquí va dejando las instalaciones y estamos aprontando todo para recibir a quienes vienen a empezar el descanso, la visita por aquí, por el complejo. Claro. Bueno, la idea es recorrer también en este primer diálogo del año, Topo, lo que ofrece, ¿verdad? Todo ese complejo en las distintas variantes de cabañas, el camping también, y después vamos a hablar de las actividades del parador, además que sabemos que ya hay algunas definidas, pero comencemos por donde vos te parezca en cuanto a qué puede acceder la gente en esta temporada. Bien, les contamos que tenemos un complejo de turismo social aquí. Bueno, podemos comentar un poco, pero para saber de qué se trata tienen que visitarlo, verlo. Claro. Tenemos alojamientos, tenemos camping, tenemos un parador en la playa, pero sobre todo es el estilo de trabajo de aquí, de un trabajo no solo de estadía, sino también, bueno, de trabajo social, colaborativo, solidario. Estamos, para comentarles, estamos ubicados en el balneario Ordey, que es dentro de Quillú, es uno de los extremos, el extremo este. Quillú son 7 kilómetros de costa y el balneario, y nosotros estamos en la parte más cercana de Montevideo, digamos, uh-huh. A la altura del kilómetro 51 de la ruta 1, departamento de San José. Es muy fácil de llegar. En el kilómetro 51 hay una ruta que se llama el Camino Mauricio, justamente porque atraviesa el arroyo Mauricio, y cuando termina la ruta desemboca aquí en la entrada de Ordey. Ordey es una zona chica, tiene un kilómetro hasta la desembocadura justamente del arroyo Mauricio en el Río de la Plata, y aquí dentro de Ordey está ubicado nuestro complejo, que tiene 2 sectores. Tenemos el camping, en donde estamos ahora, con un lindo marco de gente todavía, más allá de que ayer tuvimos, por la información que tuvimos en Montevideo y en otras zonas del país, estuvo bravo, sí, con turbonadas. Aquí no, tuvimos lluvia, sí, pero y aquí hay como 8 campamentos todavía. Y bueno, es un camping familiar, en este caso, es media manzana, tienen que conocerlo, es muy, siempre hay lugar para todos quienes. Y arbolado, está a 2 cuadras de la playa, tiene baños amplios y prolijos para damas, para caballeros, con inodoros, con duchas. Tenemos un calentador solar con un tanque grande, por lo tanto tienen agua caliente para bañarse durante todo el día, siempre hay agua caliente. cocinas distribuidas por todo el predio, con toma corrientes y con luz para la noche, que bueno, después a la hora de dormir se apagan, claro. Pero quedan siempre prendidas las luces de los baños y eso siempre está iluminado. Hay parrilleros además, también, Topo, ¿verdad? Para hay medio tanques con rueditas, cosa que cada vez que precisen hacer fuego, claro, agarran un medio tanque que esté libre y se lo llevan para donde están, en el lugar que les quede cómodo. No sé. Y es una disposición municipal, no se puede hacer fuego en el piso. Claro. Pero para eso están estos. Porque recordamos, es un camping que no está parcelado, cada uno elige dónde quiere, lugar que le resulte cómodo, entonces los parrilleros los pueden llevar fácilmente hacia allí. Hay piletas con agua potable, con agua de hoce para el aseo personal, hay piletas para lavar ropa, así comodidades, tenemos unas heladeras que ponemos a disposición para uso compartido, para que puedan refrigerar algo que precisen. Y siempre aquí estamos resolviendo si le falta una mesa, si le falta una silla, si le faltan las cosas más locas que ya en estos días que se puedan imaginar. Acá tenemos un equipo abundante de compañeros en el camping que están siempre de arriba para abajo calentarles agua. Siempre, todo el día, desde la mañana hasta la noche, trabajando para que a nadie le falte nada y puedan resolver. Siempre alguien se olvida de algo, pero bueno, de eso se trata el camping, claro, que está a 2 cuadras de la playa y camino a la playa, media de la playa, tenemos 4 cabañas. Está la más conocida, que es la primer cabaña que tuvo el complejo, que es la cabaña de Mari, que es una cabaña grande para 8 personas, que bueno, ya les vamos comentando. Además, en el camping siempre pueden venir, el camping funciona sin reservas, pueden llamarnos y consultar lo que quieran, pero vienen, aparecen por aquí, se presentan, los recibimos, acamparse entre los lugares libres y no hay problema. Para los alojamientos sí, trabajamos con una forma de reserva, y una reserva con anticipaciones, una reserva mínima por 3 días. Por ejemplo, les comentamos, la cabaña de Mari, la cabaña grande, ya está alquilada de corrido todo el mes de enero y toda la primera semana de febrero hasta el 10, pero les contamos de qué se trata porque todavía viene el carnaval, está febrero, después hay unos días de marzo hasta que empiezan las clases, viene turismo después. La cabaña de Mari es una cabaña para 8 personas, tiene frente y fondo, tiene un parrillero techado, con un espacio abundante para un grupo de amigos, para una familia grande. Cabaña propiamente dentro, en la planta baja, tiene cocina con heladera familiar, un living con una mesa grande, con un horno a leña dentro de la cabaña, en el centro, con televisión abierta, digamos, con el baño con calefón, y en el piso de arriba es un dormitorio único, digamos, todo el piso de arriba de la cabaña, están todas las camas, con un somier de 2 plazas y 6 camas de 1 plaza. Bien, ¿querés ir hablando de precios para el tema camping? ¿Qué costos tienen? El camping vale 200 pesos por persona por día. Ajá. Y años se cobra 150 pesos, pero para facilitar, si vienen con varios niños, con 2 niños pagan 125 cada uno, y si vienen con 3 niños o más, pagan 100 pesos cada uno. Bien, muy bien. Bueno, cabañas dijiste entonces, ahí en ese primer sector están 4 cabañas. La cabaña de Mari, y después están las trillizas, que cada uno después la va recordando y les ponen los nombres más las tres más y todo eso. Pero bueno, las cabañitas trillizas son cabañitas monoambiente, son equipadas para cuatro personas, tienen una cama individual, tienen y tienen una cama marinera, una cama auxiliar que sale debajo de una de las camas para que no ocupe espacio durante el día, pero luego la sacan, se le despliega las patas y queda como una cama más. Uh-huh. Tienen una heladerita frigobar, tienen una cocina super gas y pileta con mesada, tienen el baño, en este caso el agua caliente es también con un calentador solar que abastece a las tres cabañitas, y en el junto a la cabaña tienen un espacio con mesas, sillas y un parrillero, un espacio abierto afuera. Son cabañitas que están en hilera hacia adentro del terreno. Esas cabañitas salen por la estadía de las cuatro personas, ¿no? Salen 1.400 pesos por día. ¿Y cómo está Topo eso después, para ahora, para por ejemplo, tal, para enero? Y bueno, les comentamos que en realidad en la primera quincena de enero ya está todo ocupado, todo reservado, el complejo. ¿Las cuatro cabañas, entonces? Todos los alojamientos de aquí están completos en la primera quincena de enero. Ajá. De las trillizas, en este caso, hay algo de disponibilidad entre el 17 y el 20 de enero. Y después recién a partir del 23 de enero en adelante, el lunes 23 de enero, para la última semana. Les comentamos esto para que vayan viendo también quienes quieren venir, claro, que no se duerman. Nosotros reservamos a partir de que nos consultan, arreglamos las fechas y se realiza una seña para asegurar la reserva. Claro. Eso fue lo que estuvo haciendo, por suerte, mucha gente y por eso la disponibilidad que va quedando así en las trillizas en este caso. Y si les parece, pasamos al otro sector que tiene el complejo nuestro, que es el sector del Parador Suri. Y ahí vamos, ¿no?, derecho a la comida. Las fotos que publica el Parador Suri te dan ganas de, no sé, de que últimamente le han dado con las milanesas de pescado, que se ven impresionantes, servidas, acompañadas, no sé cuánto, pero los ñoquis, o sea, ñoquis caseros, por supuesto, han hecho de todo ahí, ¿no? Sí, claro, y bueno, tenemos todo el verano por delante, tenemos una carta que luego se las podemos pasar también, que bueno, es reducida, adecuada a un... Tiene milanesas de carne, pollo, pescado, las clásicas miniaturas de pescado, chivitos, hamburguesa, tenemos pizzas, empanadas, tartas, pastas secas y pastas rellenas con tuco, pero bueno, el pan casero, después también una infinidad de cosas dulces. En estos días teníamos, son clásicos también en el horno a leña de aquí, los alfajores de maicena, pero también teníamos brownies, tortas de manzana, una infinidad de cosas. Los invitamos a seguir las redes del Parador Suri, de que sirven para todo el complejo, pero lo encuentran en Facebook y en Instagram como Parador Suri. Allí pueden ir viendo todo lo que tenemos y también las actividades que iremos preparando para el verano. Bien, pero estábamos en los alojamientos, bueno, nos ibas a parador. Nos íbamos a contar, no, porque faltan las que están al lado del parador, ¿no? Que son cabañas, claro, también, Topo, ¿cómo las denominas? Y bueno, allí tenemos el parador, que está bien al ladito de la playa, al lado de la bajada, que además es la conoce aquí, las propias autoridades le llaman la bajada del Suri. Ajá. Y es la única bajada en todo Quillú con guardavidas, habilitada para baño. La única bajada que se baja caminando, digamos, derechito entre las dunas se aparece en la playa. Pues vemos que Quillú es una zona muy linda para ver y conocer por las barrancas. Entonces justamente todas las bajadas a la playa tienen Bueno, lo de pintoresco, o para algunos le puede resultar alguna dificultad, que es que hay que bajar por escaleras que se instalan sobre las barrancas. Uh-huh. En cambio, en la bajada del Suri estamos bien al ladito de la playa, caminando nomás. Se sale de allí y en 20 metros está en la playa. Bueno, y justamente junto al parador Suri tenemos la posada del parador. Ahí va. Lo que le llamamos el Ñandú Galáctico, que es una posada, son cuatro apartamentitos, habitaciones de la posada, son ocho en total, cuatro en planta baja y cuatro en planta alta, son todos iguales, son un monoambiente, en este caso también son para cuatro personas, pero en este caso con una cama matrimonial, un somier de dos plazas y una cucheta, igual que les habíamos comentado en las trillizas, un castigo bar, una mesita con sillas, tienen el baño con calefón, pero bueno, en este caso, que es la posada, no tienen cocina y pileta con mesada dentro del monoambiente, sino que hay una barbacoa muy amplia y muy linda con cocinas que son para uso común, para uso compartido de quienes están en los ocho Ñandú. Uh-huh. Y bueno, y evidentemente junto a los servicios del parador, que les comentamos, todos, también quienes están en la otra zona de las cabañas, tienen un 10% de descuento sobre toda la lista de precios del parador. Quienes vienen a alojarse aquí tienen descuento. Uh-huh. En el parador. La posada del parador, los Ñandú, valen 1.300 pesos por día. La estadía para las cuatro personas, o hasta las cuatro personas que vengan, salen 1.300 pesos por día. Uh-huh. Y por último dejamos para el final las perlas. Uh-huh. Que llamamos las perlas del oeste. Son dos casitas que están dentro del complejo del parador, detrás de la posada del Ñandú. Son dos casitas independientes, una en planta baja y otra en planta alta, que bueno, les comentamos, perdón, que vamos para atrás y para adelante, pero de los Ñandú también van quedando un par de opciones a partir del 15 de enero, 15, 16 de enero, por unos días, y después recién a partir del 23 de enero de vuelta se abre un poco más la disponibilidad. Y las perlas, que están ocupadas ya todo el mes de enero, una hasta el 31, la otra hasta el 20, son dos casitas, cada una tiene una cama de dos plazas en dormitorio, tienen en el ambiente fuera otra cama de una plaza, son equipadas para tres, tienen la cocina super gas, la pileta con mesada, ya son más amplias, más cómodas, un baño también más amplio con calefón, tienen parrillero, a diferencia de los Ñandú, que son compartidas las parrillas, en este caso tienen una para cada casita. Y este año incorporamos la posibilidad, salen 1.700 pesos por día las perlas. Uh-huh. Son realmente muy lindas. Y incorporamos por un costo extra, pagando 2.000 pesos por día, la posibilidad de contar con aire acondicionado y televisión por cable. ¿Y esta Topo qué disponibilidad tiene en estos días? Y a partir del 29 de enero la perla de planta baja, y a partir del 31 de enero la perla de planta alta. Bien. Así que está febrero ahí, pronto, para que la gente se comunique, entonces. Febrero también, ¿no? Claro. Pero bueno, hablamos de lo más próximo. Y bueno, aquí estamos, después en el camping siempre disponibilidad, la posibilidad de venir a visitar por el día, realmente cerca, estamos todos abiertos. Ayer estuvimos trabajando primero de enero, como nunca, con la visita de gente que está hospedada en la zona y de los propios huéspedes que tenemos en el complejo, La verdad que estamos muy contentos, los invitamos a que vengan a conocer, a que vengan a visitarnos, que se queden un par de días, que se en algún alojamiento, que vengan con su carpa al camping o que vengan a pasar el día. Claro. Y a visitar, aquí tenemos todo a disposición, sombra, asientos, baños, lo que precisen, obviamente la cocina del parador. Hoy vamos a estar incorporando más personal, una nueva compañera que viene a apoyarnos en la cocina del parador. Ajá. Así que para empezar enero con todo. Y bueno, y les podemos ir comentando que además, frente al en esa pequeña distancia que hay entre la playa y el parador, está ubicado el escenario Aníbal Sampaio. Sí. Precioso escenario, espaldas al río, y vamos a estar tratando de aprovecharlo con un espectáculo también para poder venir y disfrutarlo, siempre con entrada libre, gratis, estamos en un lugar abierto. Seguramente las distintas modalidades apelen a la colaboración para financiar los traslados y los espectáculos, pero les podemos ir comentando que para el próximo viernes, para este viernes, sí, el viernes 6 de enero, vamos a contar con un espectáculo de música popular a cargo de Javier Luzardo. Javier Luzardo es un músico uruguayo con trayectoria en la música popular y particularmente en el carnaval. Ajá. Ha estado en varias murgas importantes, digamos de renombre a lo largo de las últimas décadas, y a su vez tiene su producción de músico solista y combinado con varios músicos uruguayos. Va a estar haciendo una propuesta muy variada, con canciones de él y canciones de versiones de otros músicos, milongas, baladas, canto popular. Así que bueno, ese va a ser el primer espectáculo que estamos preparando para el 2023, viernes 6 de enero, aquí en el Parador Suri, en el escenario Aníbal Sampaio. Estamos convocando para media tarde, a eso de las 6 de la tarde, porque luego se pone fresco a veces, puede... Claro. Pero bueno, no vamos a cortar tampoco la posibilidad de playa, si el día está muy lindo. ¿Vieron cómo es acá? Sí, acá sí. Mucha regla, no tenemos, es medio... Es flexible la cosa. Alguna hora le teníamos que poner, así que... Claro, loco, claro. Vamos a estar ya con música y con Javier acá en la vuelta desde las 6 de la tarde, y depende de las condiciones, empezaremos sobre las 6, un poquito más tarde, para que todos puedan aprovechar, si vinieron a pasar el día, por ejemplo, aprovechar bien la playa y a la salida de la playa ver el espectáculo y comer y tomar algo por aquí. Bien, Topo, dijiste las redes del Parador, Parador Suri, en Facebook y en Instagram. No sé si a nivel del complejo turístico querés decir otras vías de contacto, de poder ver también todo lo que fuiste describiendo, las cabañas, el camping. Sí, las redes del Parador Suri son las redes del complejo. Ajá. No únicamente del Parador, o sea que buscando allí para que sea sencillo, Parador Suri, allí van a encontrar todo del... Bien, bien, correcto. Del camping La Casa del Cura, y las propuestas que vayamos a generar. También tenemos dirección de correo electrónico, que se usa menos, pero también se puede... Social AMULP, como la Asociación de Mujeres Uruguayas Lourdes Pintos, turismosocialamulp@gmail.com. Bien. Y bueno, y lo que recomendamos, ahora les vamos a pasar, sugerimos para comunicarse con nosotros, celular central, donde uh-huh. los atendemos para cualquiera de las consultas que tengan, de los alojamientos, del camping, del parador, de los espectáculos, que es el 099-120064. Bien. 099 1-2-0-0-6-4. Y lo que le sugerimos, yo sé que hay quienes no tienen, no es una condición exclusiva, pero le sugerimos que se comuniquen por WhatsApp, claro, porque tenemos mejor cobertura. Aquí estamos alejados de las torres, claro, de celular. Claro. Y no tenemos tan buena cobertura. Entonces, muchas veces por no internet porque no querramos, mejor, sino no nos entran las llamadas. Entonces, por mensajes o llamadas de WhatsApp, es más probable que les podamos dar más rápida respuesta. Y en cualquier caso, les pasamos un teléfono fijo, si me dan un segundo. Vamos a atender allí, por ejemplo, quienes no cuentan con WhatsApp, que es el 4345-98. Repetilo porque se cortó, 4, por 3, favor. 4345, sí, 7698. Bien, muy bien. Es el teléfono fijo del parador, y allí como estamos abiertos desde media mañana hasta la noche, los podemos atender por allí también. Muy bien. Bueno, hicimos un prolijo recorrido por todo lo que ofrece, que dijiste, bueno, en estos días, esta primera quincena con ocupación plena, pero ir viendo variantes, salvo el camping, que pueden ir. En el camping siempre hay lugar, vengan a pasar se puede venir a pasar el día, el camping también, se cuenta con baños, se cuenta con sombras, le proveemos una mesita. Claro. Las sillas, tienen medio tanque, pueden hacer un asadito o lo que quieran, un pico. Así que eso también se hace aquí, venir a pasar el día al camping, salen a caminar un poco. Ya llegan, están a 2 cuadras de la playa y llegan en 2 cuadras, llegan al parador. Nos visitan allí, vuelven. Muy bien. Para esta primera quincena de enero, pueden venir al camping por el día o acampar, o como usan ahora con motorhome, opciones de lo que eran las casas rodantes, todo se puede aquí en el camping La Casa del Cura. Y si no, ya irse comunicando para las reservas, porque como les comentaba, en algunas de las opciones ya están ocupadas todo el mes de enero, hay otras que van quedando algunos días nada más disponibles y ya se están haciendo reservas para febrero también. Claro, claro. Bueno, y el viernes esta invitación en el parador entonces con Javier Luzardo, ahí poco después de las 6 de la tarde, para disfrutar la música ahí a pocos metros del río. Topo, muchísimas gracias por este contacto. Un abrazo a todos los compañeros que están trabajando, que arrancaron el año además trabajando allá, a todo el equipo, y bueno, la invitación queda planteada y la vamos a ir recordando, por supuesto, a lo largo del verano. Sí, la verdad que además todos son parte, también el apoyo que nos dan ustedes desde la radio y todos los compañeros con el boca a boca, pero además el equipo de compañeros que están al frente de todas las tareas que demanda mantener el complejo, tenerlo en condiciones para recibirlos y estar permanentemente atendiendo y resolviendo las necesidades de quienes nos visitan. Es un compañeros aquí, que es lo que hace posible que todos se van tan contentos y prometiendo volver o claro, queriendo quedarse unos días más, y ya está alquilado, así que no hay posibilidad de quedarse más de lo que reservaron. Pero bueno, y lo otro nomás que síganos en las redes, igual los vamos a estar comentando a ustedes para que lo difundan. Vamos a estar con más espectáculos durante el verano, muy como bueno, tuvimos el año pasado. Va a haber, se está trabajando cuestiones logísticas, vamos a tener una fecha del carnaval gratuito, popular y solidario. Carnaval, vamos a volver a tener el mes que viene en febrero, pero también vamos, antes de eso, durante el mes de enero, vamos a tener más espectáculos que los vamos a ir teniendo acá. Muy bien, un abrazo, Topo, hasta pronto. Bueno, y los esperamos por aquí. Dale, no? Dale un abrazo. No. Un faro solidario y compañero, con un aire